Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en la conversación de esta semana que ha estado relacionada con el gozo, el fruto, un fruto más del Espíritu. Un saludo cariñoso, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestros mejores deseos, y vamos a continuar con el gozo. Vamos a continuar gozosos. Gozosos y alegres. Mira, allí en Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, se cuenta la historia de este Moisés que tuvo algunas características muy especiales. Lógicamente Dios lo estaba formando para que sea un hombre de gozo y de alegría. Pero qué mala decisión que hizo. Si nosotros lo miramos así, con nuestros ojos en este momento, ¿cómo diríamos? Nuestros ojos del mundo, ¿no? ¿Cómo lo expresaríamos? Tuvo una mala decisión. Él estaba gozando ahí en el palacio. Tenía todas las comodidades. Era servido. Estaba preparándose para ser faraón. Pero hizo una muy mala decisión. Se fue, se puso de parte de los esclavos. ¿Quién haría semejante cosa? Claro, y mire, y el texto está diciendo que por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Pero no solamente eso. Eso le trajo una consecuencia que es el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces uno dice, aquí aparece nuevamente el gozo. Claro que sí. Pero aparece, dice, rechazar ese gozo que estaba teniendo, que era un gozo que tenía limitaciones, y aquí está el era momentáneo, pasajero, ese claro, y no podríamos hablar de gozo en ese sentido, ¿eh? Claro. Yo creo que una alegría momentánea. Claro, tenía todo lo que quería, pero su vida, su ser no estaba lleno. Él estaba, si tú analizas su vida, estaba viendo cómo cuando descubre que él es de esa nación, ve cómo los maltratan y empieza a decir cómo lo podemos hacer para librarlos, sacarlos de aquí. Entonces comenzó a sentir lo que parecía el gozo y la libertad, comenzó a transformarse en desesperanza, en intranquilidad, y por eso es que comete errores de eliminar como él creía que tenía que hacerse, o como se lo habían enseñado, que el enemigo se elimina, pero Dios tiene otros caminos. Ahora, tenemos que considerar de que mucha gente busca la felicidad, el gozo, por medio de la fama, de la fortuna, por diferentes medios. Y cuando los alcanza se da cuenta de que todavía tienen un vacío interior, un vacío que no han podido llenar. Y en muchas oportunidades sabemos de personas que llegan al suicidio teniéndolo todo. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué si lo tenía todo se suicidó? Porque había algo que faltaba, había algo que ansiaba, había algo que no tenía, que no podía comprar con el dinero. Y esto es precisamente lo que el Señor ofrece, aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Nos ofrece ese gozo que no es producto de las circunstancias, no es producto de lo que tenga, no es producto de lo que yo logre, sino lo que el Señor puede lograr en mí. Claro, la idea es de ese gozo duradero. En realidad, Lucas, hablando de esta problemática, en el versículo 23, capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso produce un gozo que dura, que permanece, que es estable, que hace que la persona sienta tranquilidad y alegría de vivir la vida. A ver, pero ¿sabes? No es fácil comprenderlo, ¿eh? Porque dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pensemos en el joven rico. El joven rico, de acuerdo a lo que él manifestó, él deseaba la vida eterna. Y le pregunta a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y cuando el Señor finalmente, porque dice, él dijo que había cumplido con los mandamientos, que él había estaba bien espiritualmente, pero cuando el Señor le dice, anda, vende lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven, sígueme. O sea, no vengas con nada en las manos. Ahí él dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces no es fácil entender aquello de que nosotros debemos seguir al Señor y debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. no es fácil entenderlo. El problema es que él midió la ventaja de la vida. Para él la ventaja y la alegría y la seguridad eran las riquezas que tenía. Y debemos considerar también que él nunca había cumplido los mandamientos, porque los mandamientos tienen una base que es el amor, y él no había amado hasta el punto de poder preocuparse por los demás, entregar sus bienes a los demás. Claro. Él pensaba en él, él estaba centrado, había centrado su atención en él, pues él quería salvarse, él había hecho muchas cosas. Entonces estaba centrado su pensamiento en él, y ahí está el problema. Mira, hablando de esto, Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, creo que puede ser complicado entenderlo a primera vista, porque tenemos que sufrir mucho para entrar al cielo. Como que podría trasladarse y decir, bueno, ahora tengo que hacer muchas cosas de sacrificio, hacer mandas, pagar votos para poder entrar al cielo. El problema es que lo que Pablo está tratando de martirizarme. Decir, martirizarme, ¿no es cierto? Lo que él está diciendo, mire, esto van a pasarlo ustedes, van a entrar en aflicciones. No, el camino no está llano, porque estamos viviendo en un camino desordenado, un camino que tiene muchos vicios, un camino que tiene muchos escollos. Yo recuerdo cuando estudiamos el trimestre pasado cómo Israel pasó, viajó por el desierto y encontró muchas situaciones difíciles. Fue muy difícil, pero Dios iba abriendo puertas, abriendo caminos, entregándoles, ¿no es cierto?, soluciones a los problemas que para ellos eran insolubles. No podemos olvidar de que estamos en terreno enemigo. Exactamente. Entonces el enemigo se va a hacer lo posible por echarnos a perder la vida. Entonces el Señor nos advierte que estas cosas van a suceder. No es que nosotros andemos buscando, no es que esto vaya a ser mérito, que si yo sufro, estos méritos se los voy a entregar al Señor. No, los méritos son todos de Cristo. Él es el único que tiene méritos y Él es el que nos entrega la salvación. Y nosotros tenemos la salvación a nuestra disposición. Nosotros somos salvos cuando recibimos de manos de nuestro Señor esa salvación que a nosotros no nos ha costado nada. Todo lo pagó Él. Entonces, cuando tenemos esto, lógicamente que esto, la reacción debería ser estar felices, contentos por lo que el regalo que el Señor nos dio. Siempre cuando recibimos un regalo nos sentimos contentos. Uh-huh. ¿Quién no se alegra cuando recibe un regalo? Ahora, si nosotros hemos recibido un regalo que tiene un valor, pero inmensamente grande, un valor eterno, como es la salvación, ¿cómo no vamos a sentir alegría? ¿Cómo no vamos a sentir gozo? Y eso es algo interior. Eso, aunque hagan lo que hagan, pueden matarme, pero no me van a quitar aquel regalo que el Señor me hizo, que es la salvación. Y creo que eso es lo que hace que yo pueda estar contento. Pablo lo expresaba. Pablo había tenido una situación privilegiada, miembro del Sanedrín, estaba muy bien catalogado, y me imagino que debe haber llevado una vida bastante, bastante fácil. Y cuando tiene ese encuentro con el Señor, luego de eso lo persiguen y tiene una cantidad de cosas, lo pierde todo. Pero él, mirando hacia atrás, dice que eso lo tiene por basura, porque lo que encontró ahora es mucho más valioso. Él se gozaba en lo que había encontrado, se gozaba en haberse encontrado con Cristo y poder servirle. El poder servirle para él era un privilegio, por eso que él estaba gozoso por servir a Cristo. Y creo que nosotros debíamos experimentar lo mismo. Por eso es que él recomienda a los filipenses, a los de Filipo, dice, a vosotros, estoy leyendo Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y eso lo entendía. Y cuando alguien podría decirle, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, yo he pasado esa experiencia, la he sufrido, pero por causa de Cristo. No estoy sufriendo a causa de mi problema, de mi falta de fe. No, a causa de Jesús. Y eso me produce un gozo. Y debemos aclarar que Pablo no era ningún masoquista, ¿eh? Pablo era una persona que tenía claro, los pies bien puestos en la tierra y la mente muy lúcida y tenía su corazón en el cielo. Pero él no gozaba, no se gozaba porque lo azotaban, en fin. Eso lo pasaba. Él se gozaba porque estaba sufriendo por causa de Cristo. Por eso que él se gozaba. Porque Jesús había sufrido mucho por él. Y él, ser participante de los padecimientos de Cristo le producía gozo. Como yo, un mortal, como yo, siendo lo que soy, puedo también participar de esto que sufrió Cristo. Claro, muchas veces sucede lo siguiente, quizás a ti te ha pasado como experiencia, que muchas personas dicen, mire, ahora que yo me entregué al Señor parece que me vienen más problemas. Me está lloviendo sobre mojado. Claro, una expresión que usamos acá. Pero cuidado con eso porque la visión de la vida ahora va a ser diferente. La posición que tenemos para mirar hacia adelante es una posición clara. Que estas cosas que están pasando, o quizás usted está pasando, amable oyente, son pasajeras, no son eternas. Pero el gozo en el Señor es duradero, es eterno. Y Él nos ha prometido que ese gozo lo vamos a seguir disfrutando en el cielo con Él. Es algo que Él pone en nuestro corazón. Claro. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Será hasta mañana. Que el Señor les bendiga.